Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Como recordarán, el doctor Garmondi estaba asomado a la ventana de la sala 28 del Hospital Interzonal de Agudos San Aníbal, mientras a sus espaldas descansaban nuestras compañeras Viviana y Carmen. Viviana había recibido una andanada de tiempo futuro, en forma de granizo, por eso estaba toda enyesada, y Carmen había recibido una andanada de tiempo presente por estar 10 días sin comer ni beber. ¿Y todo por qué? Por cumplir con la tarea que nos había dado el maestro Nadie, la tarea de vivir aventuras. Aventuras. En este caso, aventuras relacionadas con el tiempo. «¡Qué tiempo loco!», dijo el doctor Garmondia, mirando por la ventana de la sala 28. Era invierno, pero no hacía frío. Había como un calor fresco. Había niebla, alguna brisa. Le daban ganas de salir a caminar. No le gustaba mucho caminar, pero se sentía inquieto, porque había una pregunta que le molestaba. ¿Quién sería su próximo paciente? Porque sentía que alguien más sufriría la tarea del maestro Nadie, la de buscar aventuras. Y seguramente tendría que ver con el tiempo pasado, porque Viviana había sufrido el futuro, Carmen el presente, y las cosas en esta escuela se dan de una manera muy ordenada, cruelmente ordenada, con la asombrosa crueldad del maestro. Faltaba alguien que sufriera una aventura con el pasado. ¿Pero quién? ¿Quién? Esa era la pregunta que se hizo el doctor Garmondia con su guardapolvos blanco, su estetoscopio, sus anteojitos y sus lapiceras de colores en el bolsillito de adelante, donde dice doctor Garmondia. Era una pregunta demasiado grande para la sala 28. Así que cerró la ventana y luego la puerta y bajó las escaleras. ¿Necesita algo, doctor?, le preguntó el guardia en la entrada del hospital. No, jefe, salgo a caminar nomás. Bueno, entonces me duermo un poco. Cualquier cosa, usted tiene llave, ¿no? Sí, joven, descanse tranquilo. Hasta luego, le contestó el doctor y salió. Salió a la noche. El doctor Garmondia dio vuelta a la esquina y antes de cruzar pensó: caray, me estaba olvidando de mí. Yo ahora también soy un alumno de nadie. También tengo que vivir una aventura y tal vez me toque a mí la aventura con el tiempo. ¿No seré yo? ¿No seré yo el que sufra una aventura con el tiempo? Pero yo no tengo ningún problema con el tiempo, dijo el doctor Garmondia y se detuvo, porque estaba por cruzar la calle y caminar por la famosa cuadra de los naranjos. Seguramente la conocen, es una cuadra con muchos naranjos ahí a la vuelta del Hospital San Aníbal. Una cuadra que nunca caminaba el doctor, jamás. Siempre arrancaba para el otro lado porque odiaba esa cuadra. Hacía más de 20 años que no caminaba por ahí. Sí, dijo, más de 20 años, desde aquella vez en que Celeste me dejó. Celeste, Celeste, repitió el doctor Garmondia y ese nombre era triste como esa calle que ya no podía caminar. Pobre doctor Garmondia. Fue algo muy, muy triste aquello. Celeste había sido su gran amor, o el único. Y en esa cuadra que tenía ahí enfrente, la cuadra de los naranjos, hacía 20 años Celeste lo había dejado. Por eso nunca más pasó por ahí, a pesar de que le conviene porque saliendo del hospital esa cuadra lo lleva directo a su casa. Pero no, no, siempre da un rodeo, para evitarla. Lo acaba de descubrir. Esta cuadra tiene un recuerdo demasiado importante para mí, piensa. Y enseguida se hace otra pregunta. ¿Y si me pasara otra cosa igual de importante o más, pero algo que sea distinto? ¡Qué buena idea! Sonríe el doctor Garmondia y tintinean sus lapiceras de colores y flamea su guardapolvos blanco y se agita su estetoscopio. ¡Qué buena idea! Fundar un recuerdo nuevo. Algo grande, importante, opuesto a la tristeza que tiene para mí esta cuadra que nunca más pude caminar. Algo ahora para recordar mañana, algo que sea como las flores de los naranjos, que son los frutos que vienen. Volvió al hospital. El guardia de la puerta dormía como un tronco. Entró despacito, subió corriendo hasta la sala 28 y la despertó a Viviana. ¿Te sentís bien? Sí, doctor, ¿qué pasa? ¿Te animás a dar una vuelta? Te llevo en la silla de ruedas. ¿Ahora? Sí, sí, hace un calor fresco. Bueno, dijo Viviana, que le pone ganas a las cosas. Y salieron. Salieron del Hospital Interzonal de Agudos San Aníbal a dar una vuelta. Viviana no decía nada. La noche boca arriba, el calor fresco. El doctor, con mucho cuidado, cruzó la calle y se metió en la cuadra de los naranjos. Estacionó la silla de ruedas, ayudó a Viviana a bajar, la llevó hasta la mitad de la vereda y se puso a bailar con ella. Más bien alrededor de ella, ahora que se mantenía en pie y reía como si estuviera soñando o loca, quieta ahí, enyesadísima. Y el doctor Garmondia, a su edad, que le giraba loco alrededor como si fuera un satélite, blanco también como la luna, todo blanco dentro de su guardapolvos, salvo las lapiceras de colores de adelante. O tal vez la luna era ella y él era el sol, pero por esa noche y bajo esa niebla, el sol giraba alrededor de una luna inmóvil. Y estuvieron así bailando un buen rato, hasta que Viviana un poco se cansó, y el doctor la acompañó hasta la silla de ruedas. «Me parece, doctor, que me voy a curar más rápido si hacemos estas cosas», le dijo Viviana mientras entraban de nuevo al hospital. El guardia seguía dormido, así que el doctor aprovechó para salir de nuevo. Cruzó la calle y volvió a la cuadra de los naranjos. Sonrió al caminar por ahí. El recuerdo de su baile con Viviana ya le hacía un buen efecto, pero no olvidaba del todo que hacía 20 años que no caminaba esa cuadra. Se sentó en el cordón. Qué épocas aquellas. No pudo evitar volver a esos tiempos. Él amaba a Celeste, estudiaba medicina, era flaco. Todos los mediodías iba a almorzar a lo de su abuela Josefa. Ella lo esperaba con el almuerzo entre cursada y cursada. Le daba un montón de comida. Él trataba de negarse, no quería comer tanto porque se dormía a la tarde, pero su abuela insistía, insistía, que está flaco, querido, come un poquito más, dale, seguro que andás noviando. Y al final la frase de siempre, «Mangia bene», sí, «Mangia bene». Cómo la repetía Josefa, «Mangia bene, cague forte e te ridere de la morte». La recuerda ahora Garmondia, en ese ahora sentado en el cordón de la vereda, bajo un naranjo. y piensa cómo sacar esa tristeza de ser ahora viejo y gordo, y sobre todo la tristeza de no tener más a su abuela. Pero descubre que no quiere sacarse esa tristeza. Esa no. No sabe bien por qué, no sabe cómo explicárselo. Decir que es una tristeza hermosa es mentira, pero a la vez no se le ocurre una frase más verdadera que esa. Siento una tristeza hermosa, abuelita. No quiero borrarla con ningún otro recuerdo, aunque ahora estés muerta. Piensa. Te ridere de la morte, repite el doctor Garmondia. Te ridere de la morte es un poco lo que estoy tratando de hacer, pero cuando llegue la primavera no sé si podré pasar por acá. Ahora no es para tanto, porque todavía no tienen flores los naranjos, y aquel recuerdo de Celeste no tiene tanta fuerza, pero ¿qué pasará en primavera? ¿Será suficiente el baile con Viviana para transformar esta cuadra en algo no solamente triste? ¿O hace falta algo más? Pensó un poco y decidió, el doctor Garmondia, que no quería olvidar a su abuela ni tapar su recuerdo con otro, por más que le diera algo de tristeza, pero quería asegurarse de poder pasar por esa cuadra en primavera. Y para eso, tal vez el baile con su paciente enyesada no alcanzaría. No, hacía falta algo más. Absurdo también, pero que lo obligara a recordar esta cuadra y esta noche y le quedara marcado para siempre. Entonces, se puso de pie, caminó hasta la otra esquina y dobló. Ahí donde estaba la comisaría primera. Sí, doctor, ¿qué desea? Le dijo el de la puerta. Deseo hablar con el comisario, por favor. Está bien, pase. El comisario estaba ahí en el mostrador, rodeado de su tropa de calle, comiéndose unas empanadas. ¿En qué lo puedo ayudar, doctor? Le dijo el comisario. ¿Qué tal, comisario? He venido a decirle que ahí afuera está el oficial Marcelo. El comisario, sorprendido, con media empanada en la boca, le preguntó, ¿qué Marcelo? El doctor respondió a esa pregunta, sonrió, e inmediatamente lo agarraron entre todos de la solapa, lo sacudieron, lo abofetearon, lo cachetearon, lo patearon, lo golpearon, lo arrastraron hasta el calabozo, donde aterrizó el doctor Garmondia y comprobó tres cosas. Primero, que el comisario no tiene sentido del humor. Segundo, que había perdido el estetoscopio. Y tercero, con una sonrisa, que, dada la cicatriz que tenía en el mentón, nunca más olvidaría esa noche, con lo cual la cuadra de la que estábamos hablando había sido completamente arrebatada a la tristeza. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina y con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Quiñe puño mago, echado muy bien, ayeto la buena, ayeto la buena, mi huecha con añé, mi huecha con añé. En la escuela de nadie hay otras aulas. Son lugares donde también se ejercita este tipo de aventuras. Aventuras de robarle a la muerte algo o alguien. Aventuras de viajar en la máquina del tiempo presente, colectivo, y transformar, por ejemplo, un lugar triste en otro lugar que es el mismo, pero feliz. Algo así nos cuenta un trabajador de IMPA, una fábrica recuperada. Aquí, en las otras aulas de la Escuela de Nadie. La experiencia nuestra acá en IMPA, que es una fábrica con máquinas viejas, o sea, la más moderna tiene 30 años, demuestra que aún siendo máquinas obsoletas han sido productivas, pero fueron productivas por la ingeniería social que se generó entre el conjunto de los compañeros. Tiene más valor si un compañero tiene 10 hijos que si hace una productividad mayor que una máquina más moderna. Dijimos, acá hay una crisis que es una crisis de la globalización, que en el fondo es esta idea del problema entre el tiempo libre y el tiempo productivo que deja la evolución tecnológica. Y dijimos, ¿por qué no hacemos en los grandes espacios libres que tiene IMPA una fábrica de ideas? ¿Cuántos talleres funcionan acá? Unos 35 talleres en disciplinas que van de trapecio hasta percusión africana o masaje para bebés. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 11. Capturar a todos los que mandan a las mujeres a lavar los platos e inyectarles 3 kilos de silicona en cada pecho. 12. Comprar un evangelio y dárselo al Papa, a ver si se entera. 13. Encontrar a López. Tal vez por entusiasmo, tal vez por un exceso de valentía, son cada vez más las personas que se suman a esta escuela y cada vez más las cosas que comparten los viejos alumnos. Por eso quiero agradecer a Marto Calabrese, de la editorial independiente Morosofos, de La Plata, porque, como les conté, ha propuesto varias tareas nuevas para el hogar y tienen la virtud de no ser tan crueles como las que nos da el maestro Nadie. Gracias también a Evelyn por sus muy buenas recomendaciones musicales y a Adriana, que ha enviado desde Montevideo el relato de unas desventuras que se publicará en laescueladenadie.wordpress.com. También gracias a la editorial Parque Moebius, una editorial formada por muchos alumnos de Nadie, porque acaba de publicar el libro de cuentos Ida, de Damián Huergo. Es el quinto libro que publica este año Parque Moebius. Y también gracias a Germán, de Godoy Cruz, porque viene insistiendo con la poesía de Adrián Campillay, con Elie. Adrián Campillay, un poeta cuyano que tiene unos cuantos libros y participa de un montón de cosas. Les digo una nomás para empezar. El sitio El Ojo del Sur, Cuyo y Poesía. La dirección es elojodelsurpoesia.blogspot.com.ar. Les leo entonces, y gracias a Germán que nos lo hizo conocer, dos poemas de Adrián Campillay. Si les gustan, observen elojodelsurpoesia.blogspot.com.ar o bien laescueladenadie.wordpress.com. Musa. No tengas miedo, te cuidan las palabras. En la isla de una luz sola encontraron escrito tu nombre. Tu dolor es de pan para los pájaros de la mañana. Noche en la cicatriz iluminada del tiempo. Me senté a tu lado con pies y manos, en el fuego y en la risa, en el agua común y en el vino, y en el amargo cien pies de la hermosura. Ahora probablemente duermes, no solo la rueda preciosa de la sal, ni muerte ni misterio. Palomas en la ira de la pureza, uñas disientes dibujan los cuerpos que te desdibujan en el peligro. Música en la geografía oscura de una guerra. Van a cuidarte estas palabras. Río adentro. Cada paso del dolor es un camino, sin salida en el tiempo. Arruga de la tarde, en cansado rostro de los días. La pregunta sin luz en el fondo del corazón herido. Sin querer, el cielo nos aplasta. La tierra se abre boca de lobo, desamorada figura o montaña donde me pierdo, hacia la soledad sin sentido. Es así, niño que muere, voz arrancada, grita dentro de mí. Y cada espina es un camino, hoyo en la figura del tiempo, soledad del barro y la piedra, juventud lunar. El dolor naufraga sin querer, no puede ser totalmente nuestro, atraviesa los puentes entre las personas. Así el agua del día lava la sed nocturna, las sábanas huelen a miel y sangre. El desayuno descansa junto a las naranjas y los panes, inútiles, se amigajan con trapezones luminosos. Sin doblarnos tocamos el suelo. La voluntad es el oro, la empresa el alma. Y siendo niños recordamos lo que va a pasar. ¿Por qué es así el tiempo, río arriba? Y los árboles no pueden protegernos, solo oyen pasos, voces de los pasos ciegos, ánimas del amor incomprendido entre las palabras del futuro y la montaña hundida en el horizonte. No sabemos cuál será el tema de las próximas clases. El maestro Nadie seguro lo sabe, pero no nos lo va a decir. Igual no importa, porque sí sabemos que en cada momento hay un montón de cuándos, un montón de ahoras posibles, que dependen más que nada de nuestro amor y nuestro trabajo. Y depende también